Y el director del observatorio, ¿no?, de pobreza y marginalidad, no sé cómo, no me acuerdo cómo se llama el observatorio de la UCA, se llama el doctor Salvia. Jorge Rulli, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Hola, Gloria. Gracias por llamar. Bueno, para mí es un placer tenerte acá con nosotros y tratar de hablar un poco conté tu historia, ¿no?, de juventud peronista. Todos fuimos peronistas, ¿no? Todos participamos de la juventud peronista y todos soñamos con un país distinto. Yo cuando leías tu reportaje y tus opiniones, ¿no?, sentía como que... Es como que nos... yo escribía unos comentarios míos de que nos obligaron a ser a ponernos en la derecha. Es terrible lo que nos pasó, ¿o no? Y no sé si nos obligaron o mucha gente vino casi naturalmente en, no sé, recuerdo un dirigente que dijo: cuando terminó la guerra cada uno volvía a su clase. Claro. Y bueno, y sí, volvieron a su clase. Y no sé, porque hubo también una lucha de clases, ¿no?, dentro del peronismo, a tal punto que ahora a los pobres los conducen personas de clase media alta, ¿no? Y de hecho es uno de los grandes problemas, ¿no?, la manipulación de la pobreza, que en el peronismo histórico era impensable. Yo te digo que yo me inicié en la juventud peronista en la esquina de Corrientes y Esmeralda, en la lucha contra los comandos civiles. Pero bueno, me asignaron enseguida, me dijeron: a vos te va a conducir tal y cual. Y bueno, para llegar a ser cabeza, te digo que tuve que arriesgar muchas veces mi seguridad, mi libertad. Tuve que durante años ser el primero, ¿no?, en la pelea, porque tenía el pecado de ser universitario. Claro. Y todos los demás no lo eran. Y había tal estado de rebeldía que nadie aceptaba a alguien que no fuera... con que tuviera su experiencia, ¿no?, de social y sus dolores. Y en realidad en ese momento que lo que emergía eran los sectores más empobrecidos, ¿no?, y los que daban la pelea contra los comandos civiles eran peones del centro, prostitutas, y bueno, y todos mezclados con la hija del general que estaba preso, las prostitutas del centro. Bueno, era algo casi impensable ahora, ¿no? Claro, comando de organización, ¿no? Con no, el nombre no, completo, o sea, es comando, no, de organización. No, comando centro era. No, el comando de organización fue Brito Lima, después una decisión de la mesa ejecutiva. Sí, nosotros llegamos cuando le devuelven el sindicato a Di Pasquale, el sindicato de farmacia. Ahí nos organizamos y se forma con grupos como el nuestro, que serían unos 20 o 30 en toda la zona conurbana, se forma la mesa ejecutiva de la juventud peronista. Pero eso va a ser ya en el 58, ¿no? Y sí, yo te estoy hablando del finales del 56, principios del 57, cuando todavía regía el 41-61, el decreto que prohibía mencionar a Perón y a cantar la marcha, que era lo que hacíamos todas las noches como actos de provocación, ¿no? Claro, fíjate vos, por eso es llamada resistencia, ¿no? Porque la resistencia... Claro, claro, sí, éramos quinceañeros todos, ¿no? 16 años, 15, sí. Ahora, ¿cómo te puedes sentir vos, Jorge Rulli, cómo fue la utilización de una generación que lo mejor de esa generación, lo mejor, digamos, las personas que se comprometieron, muchas de ellas desaparecieron, murieron de la forma más feroz y brutal, y después la utilización de ese pedazo de la historia como la utilizó Cristina Fernández y Ernesto Kirchner, que nunca se movilizaron para denunciar lo fue las atrocidades de la dictadura militar. Bueno, trato de sublimizarlo, porque ocurrió a todo lo largo de América Latina. Es un fenómeno, digamos, en la Argentina se dio dentro del peronismo, a través de la peronización de los sectores medios, después de la noche de los bastones largos, y ganados por la Revolución Cubana, enormes sectores de medios se van a integrar al peronismo. Pero en otros países, como en Brasil, por ejemplo, el fenómeno se va a dar independiente de los procesos de la Revolución Nacional. Entonces, allí no se dan esos conflictos, no se dieron, porque no hubo este entrecruzamiento que hubo en el peronismo. Pero en Uruguay no, tampoco, porque el herrerismo no dejó una prosapia, no dejó un movimiento, ¿no? En Chile tampoco, en Bolivia, bueno, en Bolivia fue mayor la complejidad, ¿no? El MNR de alguna manera sí se desvió, se transformó un poco en neodesarrollista, de manera que los sectores más radicalizados nunca tuvieron relación con el MNR, pero de todas maneras uno se pregunta qué tiene que ver Evo Morales con Gualberto Villarroel, y nada, es como que son de diferentes países. O sea, estos líderes del nuevo milenio no han logrado entroncarse con las luchas históricas de sus pueblos, porque hubo de por medio una situación abrupta, que fue la Revolución Cubana, ¿no? Y su compromiso con la URSS. No, la Revolución Cubana en realidad estaba integrada, porque viene del Partido Auténtico. Tenía una historia, el 26 de julio tenía una historia muy marcada con las luchas del pueblo cubano. Lo que rompe esta continuidad fue el compromiso con la URSS, y sobre todo el discurso de Fidel en la Chacarita, iba a decir, en el lugar de enterramiento de La Habana, donde se ven a los cadáveres, donde se van a enterrar los cadáveres de los caídos en Playa Girón. Y ahí él se declara marxista-leninista, y ahí rompe con la historia de América Latina tal como se había dado hasta ese momento. Y las consecuencias las estamos viviendo. A lo mejor es complejo entender esto que estoy explicando, pero es un poco complejo, sí. Claro, pensaría que ahora, como diría Fantino, para que lo entiendan todos. Claro, porque ahora en la Argentina, por ejemplo, el que enseña la historia del peronismo es Filmus. Filmus tiene más que... Es del PC. Claro, tiene que ver con ese discurso de Fidel, no tiene que ver con nosotros, con el peronismo histórico, ¿comprendes? Lamentablemente él se incorporó al peronismo sin ser peronista, es como Kicillof, como tantos otros que no son peronistas, están allí aprovechando. Como Vudú. Como Vudú. Claro, bueno, Vudú viene de la UCD, ¿no? En realidad, la dirigencia peronista de hoy sería para reírse si no fuera trágico, ¿no? Pero claro, pero ya no queda más el peronismo. No, el peronismo, como nosotros lo entendimos en nuestra juventud, no existe. No existe, está intrusado totalmente. Es una casa ocupada, ¿no? Por eso, pero entonces nos quedamos en la vereda. Claro, entonces habría que durmiendo en la vereda. Claro, habría que designar bien las cosas, ¿no? Porque claro. Yo me acuerdo cuando Maldonado, cuando hicieron esa manifestación en Plaza de Mayo por Maldonado, yo decía, yo no tengo nada que ver con esa gente, porque yo no creo en la historia, en el relato que hacen de Maldonado como utilización política, porque no era verdad lo que decían. No, al final no fue verdad, pero yo hablé con uno de los que organizó esa marcha en Plaza de Mayo, que, bueno, un amigo, ¿no? Y le dije, y ahora que apareció y que se probó que se ahogó en el río, tal como yo suponía, ¿no tendrías que hacer algo, decir alguna cosa? No, porque ya estoy... No, yo no tengo nada que ver, ya estoy en otra cosa. En otra tarea estaba. Claro, siempre claro. Tareas de simulación, de confusión, ¿no? Claro, porque nos sacan toda la identidad, ya no tenés identidad y terminás votando a Macri, digamos, para resumir esto. Claro. Es terrible, ¿no? Lo que pasa. Es terrible, porque además, por ejemplo, claro, digamos, tampoco pensemos que solamente a nosotros nos pasó esto. Yo estuve en el exilio cuando Felipe González y Guerra se apropiaron del PSOE. Y me acuerdo sus actitudes soberbias y cómo despreciaban a los hijos del PC. O sea, al PC lo intrusaron también, el PSOE español, fue intrusado también por gente que venía del desarrollismo. O sea, Felipe González venía de la Democracia Cristiana sin haber sido cristiano nunca, pero la única manera de salir de una manera de seguir militando en política en época de Franco era correrse de la falange donde había estado al Partido Demócrata Cristiano. y después se pasó al PSOE, pero sin respeto por su historia, bueno, en fin, es una un tema... Sí, la historia sí, es terrible lo que decimos, claro, ¿no? Porque es como que... En Podemos tenés también gente de Prosapia, PC, Partido Comunista, sí. Bueno, conduciendo de alguna manera, proponiéndose conducir al PSOE. Pero, por ejemplo, con Víctor Haya de la Torre en el Perú se dio un fenómeno de masas, y en un momento dado, cuando él ya no está y el APRA empieza a declinar sus banderas, se forma un APRA rebelde. En el peronismo nunca se formó un peronismo rebelde, ¿no? No porque se dio esta ideologización de las tendencias. Entonces surgieron peronistas marxistas, peronistas con aditamento, ¿no? Con peronistas revolucionarios, se decía. ¿Cómo? ¿Y el resto qué somos, no? Si no soy revolucionario, ¿qué soy, no? Entonces, yo discutía esto con Bonazo hace muchos años, me acuerdo. Él decía, soy peronista revolucionario, y yo decía, yo soy peronista sin aditamento. Pero, claro, ante el público que había de sectores medios progresistas, costaba explicar que era un peronista sin aditamento, ¿no? En fin, no ha sido fácil nuestra historia. Y después el retorno de Perón, con los conflictos en la propia Plaza de Mayo, es una situación absolutamente insólita la que se dio, con peronistas matando a los principales peronistas como Rucci, no sé, bueno. Y ahora, Jorge Rulli, 18 años tardó Perón en volver y Cristina 4. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, lo de Cristina es parte de un juego, para mí es un juego de que se llama... Hay un intelectual brasileño que vale la pena referenciarse en él, leerlo, que se llama Prada Alcoreza, que él dice que ya no hay ideologías ni políticas, sino hay juegos del poder. Entonces, yo muchas veces dije que lo de Cristina y Mauricio era como lo de Piñera y Bachelet, ¿no? Bachelet, Piñera, Piñera, Bachelet, se van sucediendo, la grieta en todas partes hace tener un juego, ¿no? Y entonces la gente tiene que optar. ¿Qué te gusta, la Coca o la Pepsi? No sé, no, quiero agua. No hay agua, ¿no? Tienes que elegir. Sí. Y los dos, además, por otra parte, uno fortalece al otro, e inclusive se arreglan, ¿viste? Porque hay arreglos. Por supuesto. Denuncié, y con poca resonancia, lamentablemente, porque hay muchas complicidades, denuncié el encuentro que tuvieron en la estancia de Hugo Sigman, en la Patagonia. La estancia se llama Los Murmullos. Alguna gente le puso el Pacto de los Murmullos porque ahí estuvieron 5 horas juntos en el primer año del gobierno de Mauricio, y después de eso se empezó... ¿Quiénes estuvieron? Estuvieron Mauricio y Cristina. Mirá vos. El primer viaje a la Angostura de Mauricio, que él después bajó, y ella estaba en el sur, en Calafate, y subió. Y se encontraron en el campo de Hugo Sigma, que es el director del Diplo, uno de los hombres más ricos de la Argentina. Sí, sí, que tiene laboratorio. Bueno, sabemos toda la historia de Hugo Sigma, y ahora está totalmente empoderado, ¿no?, al lado de Alberto Fernández. Sí, bueno, él en realidad siempre fue un militante de la FEDES, de la Federación Juvenil Comunista, ¿no? Bueno, toda su historia está en los libros que hablan de las inversiones rusas en la Argentina. Bueno, en fin, es una historia muy muy siniestra, pero él fue el amigo de Néstor, íntimo amigo de Cristina, y después estuvo en el Teatro Colón cuando asume Mauricio, como es leal al poder, digamos, ¿no? Como Groboco Patel, como Eduardo Elstein, son leales al poder. Bueno, tenemos más jóvenes. Alperín también hace lo mismo, o sea que los emprendedores, que se llaman autoproclamados emprendedores, hacen lo mismo. Así que es una cultura, ya no es educación, ¿no?, de la dirigencia. Acá la que falló fue la dirigencia, ¿no?, la dirigencia económica, empresaria, todo. Hay una joven economista ahora muy brillante, Iris Speroni, que dice que dejamos de elegir representantes para elegir mandantes, ¿no? Que no es poca la diferencia. Elegimos a los que nos van a mandonear. Esa es la realidad. ¡Qué bárbaro! Ahora, vos pensás, Jorge, que acá en en América Latina, ¿hay un periodo pre-revolucionario? ¿Se viene la revolución? Mira, a ver, no lo sé porque no encuentro, no alcanzo a ver dirigencia para un proceso revolucionario. Lo que hay es un movimiento de insurgencia de los pueblos. Para mí hay un movimiento de insurgencia de los pueblos hartos de la grieta y hartos de que los jueven con blanco y negro, con Coca y Pepsi, ¿no? Entonces hay un hartazgo de la simulación, pero viene muy complicada la mano, sobre todo porque están apareciendo ahora en Brasil con mucha fuerza la vocación política de las iglesias evangélicas. Y esto también tiene que ver con los errores de la conducción popular, porque el primero que se alía con los evangélicos, que yo recuerde bien, y que les despierta el ansia de poder, es Lula, hasta que al final se lo comen vivo, ¿viste? Al final terminan respaldando a Bolsonaro. Y acá está pasando lo mismo, porque yo, por ejemplo, Menéndez, que fue presidente del Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, intendente de Merlo, se mueve siempre con un par de pastores a sí, su lado. El que dijo que había que llenarle, que había que darle la maquinita, Menéndez. Bueno, sí. Él, en todos los actos, al lado, vos lo ves flanqueado por los pastores, así, directamente. Entonces, y a mí me parece que están desatando a una fiera, porque esto, lo de Bolivia ahora, en estos días, me parece un espanto. Con la presidenta esta, con el libro de los cuatro evangelios al lado, diciendo que la Pachamama es el demonio y que vuelve Cristo al palacio quemado, es un horror. Ahora, esa gente, ¿dónde estaba? Estaban seguramente, yo no lo sé, pero estoy casi seguro de que Evo habría arreglado algo con ellos, o que Evo no tuvo una política frente a ellos, porque parte del simulacro populista es negociar con las iglesias. Yo creo que, digamos, llegó el momento en que aquellos que todavía no hemos perdido el sentido común, digamos, hay cosas que no son serias. Fue lo que yo traté de decir en Infobae y luego en el programa de La Nata. Por supuesto, me agradecieron y me cortaron, pero yo dije... Te cortaron, te acortaron la nota, no te cortaron. Pero bien, me dijeron, bueno, muchas gracias, ¡pum!, se acabó. pero bueno, no podía esperar otra cosa. Ellos tienen mucha publicidad de las empresas de la soja, o de que ahora están incorporando tecnologías de micronutrientes y todo esto, que es el nuevo negocio, del agronegocio, el nuevo negocio, ¿no? Pero acá no se entiende que Menem nos cambió la vida a todos los argentinos metiéndonos en el modelo del agronegocio, de la sojización compulsiva y del despoblamiento del campo, la concentración en los conurbanos, y bueno, y ahí, como una metástasis, van surgiendo ciertas políticas. Las políticas del populismo surgen del hacinamiento en los conurbanos. Claro. Porque ahí nacen todos los problemas que tenemos hoy, y la necesidad de planes, cada vez mayor asistencialismo. Entonces los antiguos revolucionarios traducen los planes asistenciales del Banco Mundial, siguen teniendo un relato de izquierda, pero en la práctica se acostumbran a manipular la pobreza y a conducirla. O sea, ya no necesitan matar a Ruche, a nadie, no necesitan matar a nadie. Ahora, fíjate, la gente va detrás de Pérsico. Ahora, Pérsico se salvó de la contraofensiva de una manera, digamos así, irónicamente milagrosa, ¿no? Porque casi todos murieron, y terminó la contraofensiva y él se fue a trabajar como director de Quebracho. Claro. Ahora, Quebracho era un aparato del Estado, fue formado en la época de Menem, como los Black Dog. Había una nómina, te digo, me lo han dicho diputados nacionales, la nómina de 150 sueldos para Quebracho. Así fue establecido desde los años 90. Bueno, ahora Grabois quiere institucionalizar a los cartoneros y ser una empresa y que retengan sueldos en blanco. Y bueno, pero fíjate lo que pasó en Chile. En Chile la gente salió a quemar todo. En la Argentina no saldría nadie. Si hoy existiera Perón y lo encarcelan, no sale nadie. No hay más 17 de octubre. Ellos controlan todo. Los barrios están bajo la férrea voluntad de barrios de pie, de la CT, de Levita. Ellos controlan todo. Claro, porque si no es inaudito que no hayan salido. Si, y si hubiera el hambre que se dice que hay, pero ¿sabés los saqueos que habría? ¿O vos te crees que, lo, que la gente va a controlarse, a autocontrolarse, que está en meditación permanente? En los barrios, sí, el control es muy duro, es muy duro. Es muy duro. Yo hablo constantemente con gente que sufre, y ya en algunos barrios el enfrentamiento es directo porque no los ahogan. No puedes hacer una huerta porque se la apropian. Y además la gente antes le quemaba, cuando había violadores o violines, como dice la gente, tarde o temprano le quemaban la casa, los expulsaban del barrio. Ahora cuando van a quemarle la casa resulta que el tipo dice, yo soy del aparato, yo soy de Levita, yo soy de Barrio de Pie, y el aparato viene y dice, no, esto lo arreglamos nosotros dentro del movimiento piquetero. Esto es, y entonces ya no hay justicia por mano propia, la gente ya no puede tomar la iniciativa porque los aparatos solventados por Stanley y Mauricio Macri están cubriendo todo el territorio. Es un espanto, a mí me parece, yo sufro mucho esto porque son los pobres de Vista que hoy marchan detrás de las banderas de estos grupos de izquierda porque los obligan a ir a las concentraciones, a cortar las calles, le sacan el diezmo del plan. Es muy triste lo que ha pasado y el modo en que hemos dejado de verlo, ¿no? Porque... ahora, ¿cómo termina esto, no? Porque Alberto promete, pero las arcas están vacías. Las primeras movidas parecen muy, parecen una tragicomedia, tratar de resolver el tema del hambre con Tinelli y otros en Puerto Madero. A mí se me ocurre que es bastante delirante, por no decir otra cosa, y bueno, no, realmente no entiendo qué va a hacer este hombre que van a nombrar, ¿cómo se llama?, el ministro de Desarrollo Social. Daniel Arroyo, bueno, poner esta tragedia social en manos de Daniel Arroyo, bueno, me parece que esto va, lo único que yo te podría asegurar que va a terminar mal. Esto es lo único que se me ocurre pensar que va a terminar mal, ¿no? Y además el modo en que está desgastando el caudal electoral que tuvo. No sé, está bien, a lo mejor podría ser reemplazado por Cristina, pero bueno, no igual va a ser una situación muy complicada porque me da la impresión que Cristina no está en condiciones de conducir un proceso hoy día, ¿no? Por diferentes razones, tanto personales como políticas. Pero no sé, veo como muy difícil esto, ¿no?, la situación de la Argentina, y bueno, que no es menos difícil que la relación de Chile, de Bolivia, de Ecuador. Los simulacros políticos que aparentan ser lo que no son, que se montan sobre movimientos populares, levantan antiguas banderas revolucionarias, pero hacen asistencialismo y a lo sumo neodesarrollismo, como García Lineras, conducen a estas situaciones de que hay un trabamiento, que hay un entrampamiento tan grande que uno no sabe qué puede pasar. Me preguntás y yo no lo sé, yo realmente vivo muy angustiado. Yo pienso que se podrían rescatar las raíces del movimiento nacional. Estoy constantemente hablando con gente, en realidad ya somos muchos los que estamos tratando de reordenar un nivel de intelectuales del pensamiento nacional, por lo menos que empiecen a abrir cauce recogiendo las antiguas tradiciones, o sea, patria sí, colonia no, ¿viste? Pero bueno, no es fácil. Claro. No es fácil, y además hay aquí una situación que yo le planteo a otra gente de otras banderías políticas, que a todos les debería preocupar. O sea, si la conducción del peronismo respalda libros como el de Rep, que injurian directamente la memoria de Vita, que la muestran, que la dibujan masturbándose frente a un desfile militar, o murales como tantos que hay del movimiento Evita, donde ella se besa con Milagro Salas en la boca. Bueno, ¿qué va a pasar el día en que haya un Rep en el radicalismo mostrando las miserias de Hipólito Yrigoyen, por ejemplo, ridiculizándolas? Porque ya es un problema de de vaciamiento ideológico que se ha dado en el peronismo, pero que me parece que afecta a toda la Argentina, ¿comprende? Porque si el que cuenta la historia del peronismo es Filmus, yo le preguntaba a unos radicales cuánto creen que va, cuánto tiempo va a pasar antes de que un Filmus les cuente a ustedes la historia de Hipólito Yrigoyen y de Alem. Del radicalismo, sí. Porque esto es un cáncer. Acá no es un problema del peronismo. Nosotros, bueno, uno deja de ser peronista y dice, bueno, empecemos de nuevo, pero es un problema de la Argentina. Hay una clase parasitaria. Claro, lo que pasa es que la élite política se autoprotege y no hay nadie que pueda entrar de otra manera, ¿no? Porque a mí, que si me van a proponer hacer política, yo no voy a entrar porque sé que entro, claro, en el juego de la mafia, ¿no? No podés. Fue el caso de muchas personas que trataron de incursionar en la arena política y se escaparon como locos. Claro, porque se formó como una clase social parasitaria, claro, claro, que además son amigos todos, ¿no? Son socios. Claro, son socios, y que juegan los juegos del poder. Entonces, bueno, toma la voz, dámela a mí y se la paso al otro, y ahí están, y los demás miramos o votamos. Claro. Entonces, y bueno, quedamos como indiferentes, ¿no? Quedamos como en un juego perverso, porque somos socios también en eso, no somos, claro, responsables. A lo sumo es el juego de las sillas, donde, claro, siempre hay alguno que se queda parado, pero todos los demás se sientan. Todos los demás están de acuerdo en el juego de las sillas, no importa las banderías que tengan, ¿no? Y fíjate vos que yo, ¿cuántas veces hemos dicho esto? Lino Barañao ha, sí, sido ministro de Néstor, de Cristina, y después de Mauricio Macri. Claro, tal cual, sí. Ser el ministro de Alberto Fernández, porque esas políticas no cambian. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación es el, desde el peronismo, es el Ministerio de Agroindustria, y con Mauricio Macri siguió siendo el Ministerio de Agroindustria, y seguramente no lo van a cambiar porque ya son políticas de Estado, ¿no? Y yo creo que estamos regidos por políticas de Estado y nos entretienen con las banderías políticas, pero hay acuerdos muy profundos ya. Y si no lo vemos, si no lo denunciamos, por eso yo luché más de 20 años contra el agronegocio y la soja desde el Grupo de Reflexión Rural, y la verdad es que el país nos dio la espalda, ¿viste? Yo hoy comparaba esta cocinera que llevó Alberto Fernández ahí a la reunión contra el hambre. Sí, ¿no? Nadia Lépez. Me acordaba de Angelita de la Esquina de las Flores, que con respaldo del gobierno de Menem y de Dualde daba cursos de cocina, ¿te acuerdas? Sí, pero no sabía que era sostenida por Menem. Yo iba a la Esquina de las Flores con mi hija Dolores, pero comíamos verdurita, pero no sabía eso. Enseñaba a cocinar soja y tenía... Y todos los días, la milanesa de soja, claro. El furor de la milanesa de soja. Ahí comenzó la historia. Claro. No sabía que era por Angelita, ¿no? Claro, la soja tiene, no, la soja se le daba a las mujeres en la menopausia porque tiene fitohormonas que el organismo humano lo confunde con las hormonas naturales del, en este caso de la mujer, porque son hormonas sexuales femeninas. Entonces le permitía a las mujeres menopáusicas superar esas situaciones de calor frío, y entonces se normalizaban. Ahora después, los médicos se dan cuenta que empieza a multiplicarse el sistema de, ¿cómo se llama?, el deterioro de los huesos, la osteoporosis. Claro, porque la soja también inhibe la incorporación del calcio y del zinc. Entonces afecta y provoca, de alguna manera, crea las condiciones para la osteoporosis. Entonces los médicos dejan de dar soja. Pero a los argentinos han comido soja a lo largo de 20 años. A mí no me sorprende que ahora el gran tema de los argentinos no sea liberarse de la colonialidad, sino que sea la diversidad sexual. Y lógico, bueno, pues tiene que ver con la ingesta y con lo que hemos hecho y con lo que no hemos querido ver, porque no es que no se haya dicho, lo hemos dicho. Lo que pasa es que, bueno, la gente no le interesa y comen soja, y bueno, les gusta la soja. Y solamente en la Argentina, ¿en qué país se come la soja? Ninguno. Ni en China ni en Japón se come el tofu, que es otra cosa, y se come como nosotros podemos comer roquefort, y se come en un proceso de fermentación que le lleva 6 meses. Es muy seria la fermentación, a que someten las hojas para poder comerla como un aditamento de las comidas. Después soja se le da a los rumiantes o a los cerdos y a los argentinos, punto, en el mundo. Entonces, bueno, lógicamente, ahora tenemos nuestros dirigentes del Partido Justicialista flanqueando por los dirigentes de los grupos LGTB, y bueno, son las consecuencias de una historia, ¿no? Me parece a mí, yo no quiero hablar mucho de esto porque es un tema muy delicado y que afecta a mucha gente, pero acá nosotros, es decir, la soja despobló el interior y entonces nos dedicamos a hacer política en los conurbanos, ¿viste? Nunca se remueven los antecedentes, siempre vamos a las consecuencias, ¿comprendes? En un típico procedimiento de empresas capitalistas, ¿no? Que te venden el químico para los piojos, después resulta que te enferma el niño, entonces te venden el antibiótico para el niño, y ellos no, ¿comprendes? Siempre van siguen haciendo negocios sobre el daño que cometen, ¿no? Ahora, Jorge, Rulli, parecería ser que no se puede hacer nada. O sea, esto es lo que más me preocupa a mí, ¿no? Porque uno puede escribir, opinar, pero la cosa sigue, ¿no? La rueda sigue y uno se ve imposibilitado de interceder, ¿no? Y no habría ninguna persona honesta que pudiera hacer una campaña y llegar a la presidencia de la nación. Bueno, claro, no, sí. Habría que buscar el optimismo o las esperanzas no allí, sino en otras, porque la vida de uno está llena de satisfacciones en otros campos. Yo veo cómo se multiplican los jóvenes alternativos, la cantidad de chicos que están yendo al campo a hacer cultivos orgánicos por todas partes. Cuando yo vine a este pueblo de Marcos Paz éramos los únicos, y ahora cada jueves hay 100 personas en la Feria Verde que todos con niños de parto natural, con plantas medicinales. Te tengo que ir a ver, Jorge. Ahora, a partir de ayer, se inauguró en Las Heras una pequeña feria de productos ecológicos, o sea, con productores locales de Las Heras, que son todos jóvenes. O sea, esto se va multiplicando. Yo estoy seguro que en muchísimos pueblos de la provincia de Buenos Aires se debe estar repitiendo esto, ¿no? Sí, hay mucha gente que está volviendo a vivir en los pueblos, ¿eh? Claro, y que vuelven con sueños, con un ánimo de criar a sus hijos de otra manera. Bueno, Jorge, ahora sí tengo que cortar porque tengo otras cosas pendientes en el programa, pero no va a ser la única vez que hablemos, ¿sí? Espero que no. Y me gustaría mucho irte a visitar para ver todo eso. Cuando vos quieras, estamos a disposición. Dale. Mi casa es muy hospitalaria y te agradezco, ha sido muy bondadosa, muy amable. Bueno. El otro día me dijiste que me ibas a tratar bien y yo quedé medio asustado, pero no, era verdad, ¿eh? Sí, que te iba a tratar bien, pues tengo fama de tratar mal, ¿no? Y algunos, dicen. Bueno, te mando un beso y un abrazo grande. Gracias. Un privilegiado, ¿eh? Gracias. Un abrazo. Hasta luego.